vaquero pa' bailar con la chica que más quiero. Ya me voy con mi chaleco nuevo y mis botas de cowboy. Ya me voy con mi chaleco nuevo y mis botas de cowboy. Me ha pedido y también me llevo mi sombrero, mi corbatín y mi pantalón de cuero. Y también me llevo mi sombrero, mi corbatín y mi pantalón de cuero. Ya me voy con mi chaleco nuevo y mis botas de cowboy. Ya me voy con mi chaleco nuevo y mis botas de cowboy. Ya me voy con mi chaleco nuevo y mis botas de cowboy. Ya me voy con mi chaleco nuevo y mis botas de cowboy.